marco de referencia. Las distancias se dilatan. El tiempo pasa más lento afuera de lo que pasa dentro. Si tu mente está enfocada, el espacio doblado le abre los caminos posibles a la luz. O te mueves tú, o se mueve el marco de referencia. Viajas al pasado con tu recuerdo. Viajas al futuro con tu conciencia. Viajas en el presente con tu andar. Si sabes controlar tu conciencia, alteras la velocidad del tiempo. Ves más allá de lo que otros tal vez vieran. Ves el futuro lejano y tal vez sepas qué hacer en el presente. Imágenes dantescas, poliformes. Las distancias se dilatan. El tiempo pasa más lento afuera de lo que pasa adentro. Si tu mente está enfocada, el espacio doblado por la gravedad le abre los caminos posibles a la luz. O te mueves tú, o se mueve el marco de referencia. Viajas al pasado con tu recuerdo. Viajas al futuro con tu conciencia. Viajas en el presente con tu andar. Si logras conducirte por instinto, si logras navegar en tu conciencia, se abren las puertas del universo. DK.